killer dream, made breath and skin. I've been waiting for your sign with the home tattoo. Happy birthday to you. What's created for ya? It'll take a little time, might take a little cry to come undone. Now we'll try to stay blind to the hope and fear outside. Hey child, stay wilder than the wind and blow. Playing me deja vu like a radio tune. I swear I've heard before. Chills. Is it something real? All the magic I'm feeding off your fingers. In a snow-filled sky, we'll make it all right to come undone. Now we'll try to stay blind to the hope and fear outside. Hey child, stay wilder than the wind and blow. Estamos interesante todo lo que nos cuenta Cone Fernández jueves tras jueves. ¿Estás ahí, Oscar? Estoy acá, sí, sí, sí. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho perfectamente. Bien. Bueno. Perfecto. El último mensajito de hace un rato, Javier, otra vez. Sí. Nos dice el PRO y sus amigos de IRSA. Nada nuevo, gracias por comunicar. Gracias a vos, Javier. Gracias. Quería decirlo porque, sí, bueno, está muy bien. Sí, sí. Está muy bien. Bueno, tenemos algo que no es bueno, que no es una buena noticia, que es algo que... Esta cuestión, yo no sé si es machista o cómo se llama esto de estos ritos, ¿viste? Estos ritos de machos, de hombres. Y esto pasa en todos los ámbitos. En el ámbito militar pasa mucho más. Pero sí. yo, Oscar, te digo que no, sí. no me parece que sea un rito de macho, en realidad, uh-huh. Porque hoy las Fuerzas Armadas o las Fuerzas, hoy hace un montón de años, sí. Tienen un plantel de mujeres muy, muy grande, muy numeroso, en realidad. También, sí, también. Muy probablemente los ritos de iniciación, quizás, o ritos de comienzo, digamos, bautismos, como también algunos los llaman, sean distintos entre las mujeres que entre los varones. Pero contanos qué pasó, porque es verdaderamente una tragedia. Sí. En este caso era Matías Ezequiel Chirino. Chirino tenía 22 años, estaba en la carrera militar, En la madrugada de este domingo 19 lo encontraron muerto en el grupo de artillería número 3 del ejército argentino, cerca de la capital de Corrientes. En realidad está un poquito más alejado. Escucho unos 300 ruidos, kilómetros. Oscar. Ajá, no, acá estoy completamente tranquilo, ¿sí? No me muevo. Escuchamos. Sí. Con Nacho estamos escuchando unos ruidos, pero bueno, ajá. No importa, dale. Bueno, la autopsia preliminar arrojó que Matías murió ahogado en su propio vómito, en estado de ebriedad, y su cuerpo no presentaba lesiones, es lo primero que salieron a decir. La novia de él, Valentina, se explicó que él, o sea, Matías, horas antes de su muerte estaba preocupado, estaba comprando carne, asado, bebida. Me dijo que estaba nervioso por la noche, por esa noche. El rito este consistía en que se juntaban, comían, tomaban, sobre todo tomaban, y en algún momento lo tiraron a la pileta. Estos ritos de iniciación... Bebían y comían en exceso. Claro. Esa era parte del rito. A reventar, ¿sí? Digamos. Hasta reventar. El problema de esto es que lo tiraron a la pileta, al nuevo, digamos. Ya son 11 oficiales suspendidos por la muerte de este subteniente. Cuando lo encontraron el domingo, este Matías Ezequiel Chirino, 22 años, en este rito de iniciación, la unidad militar es Paso de los Libres. Paso de los Libres está del lado del río Uruguay. Corrientes Capital está del otro lado de la provincia, está sobre el río Paraná. Son 370 kilómetros de ahí. La justicia salió, lo que te decía recién, lo primero que dijo es no presentaba lesiones de ningún tipo, pero el mismo ministro de Defensa dijo que esto fue inaceptable. Obviamente van a iniciar una investigación, son 11 oficiales que están suspendidos por falta gravísima. Dice también el funcionario, que es Tayana, el festejo hubo deformación en el mando, es decir, un abuso de poder de los jefes militares a los jóvenes subtenientes, porque también participaron en este rito de iniciación, digamos, como si fuera una gracia, ¿viste? Los oficiales mayores intervinieron. Claro. Ahora, esto era porque este joven recién llegaba a este, no sé cómo se llama. Le dieron el cargo al subteniente. Ajá. Sí, le dieron el cargo de subteniente. Hay otra persona que dijo, bueno, esto me pasó a mí, es una especie de derecho de piso. Como estaba ahí, era nuevo también, con este cargo, hicieron esta locura que era, bueno, comer, morfar, tomar tanto que quede mal, lo suficientemente mal como para que se tire al agua y se ahogue, ¿no? Porque lo levantaron, digamos que no cuidan, no estaban cuidando a nadie. No, que iban a cuidar. Esas cosas no se hacen. Primero que no se hacen. Bueno. Aparte, había frío en el lugar, es toda una locura. Porque estamos hablando del domingo pasado. Bueno, es. Tirarse en la pileta, en el agua. Es inevitable no recordar al soldado Carrasco, ¿no? Sí, exacto. Con respecto a esta otra tragedia. Si bien no fue igual, uh-huh. pero era un soldado, un conscripto en realidad. Sí. Este ya uh-huh. era un oficial, un joven oficial. Claro, de carrera. De carrera, uh-huh. ¿no? Carrasco fue apenas, creo que tenía 18, 19 años. 18, sí. Un conscripto, y en ese caso el motivo de la muerte fue la brutal paliza que le dieron. Uh-huh. La brutal uh-huh. paliza. Ellos que se llamaban el baile. Le dieron un baile, ¿no? Lo golpearon. Eso es el baile. Eso era el baile. Claro. ¿Mm? Bueno, bueno, a partir de eso, toda la investigación y el terminó con el servicio militar obligatorio. Sí. Por suerte. Lamentablemente llegamos a eso. Sí, lamentablemente uno recuerda a este joven soldado Carrasco por esta, uh-huh. por esta salida de la gestión, esta decisión de la gestión. Era presidente este hombre que yo no quiero nombrar. Sí, pero bueno, tú no querés nombrar. Sí, el año 94 el Carlos. Terminó con el servicio militar obligatorio y por uh-huh, uh-huh. lo que no sé, francamente, desconozco si se terminó uh-huh. con los bailes. Y eso parece que no, ¿viste? Cuando vemos estas noticias, esto no fue un baile, fue una iniciación, pero No está tan lejos de eso, ¿no? Porque estás haciendo sufrir a alguien, ¿no? No tiene nada de gracia. Bueno, no, pero es una cosa muy menor. Ese baile que le dieron, esa paliza brutal que le dieron a Carrasco, sí, también era un rito de iniciación. Sí, claro, pero esto era, por lo menos, yo tuve la suerte de no hacer la colimba, porque me salvé por número bajo, te salías en un sorteo. Si tenías número bajo, no entrabas. ¡Qué suerte, por favor! Bueno, sí, suerte. Menos mal, por suerte. Por eso yo discuto con todos los que me digan, no, porque hace falta la colimba, No, bueno, esto para que entiendan un poquito, colimba es corre, limpia y barre. Sí, sí. Corre, limpia, colimba. Bueno, este maltrato institucionalizado era parte de todo. O sea, el que tenía un poquito más de tiempo, por más que haya sido colimba, digamos, podía bailar al nuevito. Esas locuras que uno dice, no, es increíble, pero bueno, esto pasó y no sé, yo la verdad que no sé si no pasa, Por eso te digo, lo que pasó como decisión del gobierno de ese momento, en el año 94, fue eliminar de cuajo, digamos, el servicio militar obligatorio y sí, nunca más sí, se lo volvió a imponer, nunca más. Y estamos en el año 2022. Pero lo que no sabemos es si desaparecieron estos ritos de iniciación, estos bautismos, estos sí, bailes, no sabemos. Evidentemente, lo que le ha pasado a Chirino es este jovencito. Sí, pobrecito, sí. Lo que le ha pasado a Matías Chirino da cuenta de que no terminaron. ¿Cierto? Así es. Bueno, gracias. Es. Sí, no, yo no creo. De nada. Estamos en la mitad de la segunda hora, ahora exacto, vamos a la tanda y después vamos a escuchar el segundo bloque, el segundo segmento de Roxana Puche. Gracias, ¿eh? Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau. Y pensar que sería de nuestra vida. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo, es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima, planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Entre cuerdas y teclados. Vení a vivir la experiencia más improvisada y relajante que un programa de radio podría ofrecerte, tratando temas varios y acompañados de la mejor música que dos salames podrían tocar en vivo. Entre cuerdas y teclados. Todos los viernes a las 22. Te esperamos para sumarte a este viaje. Tus noches de viernes pueden ser muy arriba o muy bajón. Vos elegís. Es lo que hay, te acompaña todos los viernes de 23 a 1 por Radio Monk. Todos los sábados de 19 a 20, un poquito de todo y nada con la variopinta en Radio Monk. Remixados. Una hora para compartir datos de color, eventos, noticias curiosas, información turística, actualidad y aquella música y voces inolvidables. Todo listo para esperar. Miércoles de 5 a 6 de la tarde en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Bueno, continuamos, ya nos queda poco de nuestro Más Vale Magazine, son las 19:37. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida y las gracias nuevamente a Roxana Puche, porque vamos a escuchar el segundo segmento de esto que nos preparó en tres partes sobre la historia de la hidrovía, un tema de crucial importancia para nuestro país. Así que le escuchamos ahora y luego vamos al final de nuestro programa. Hoy hacemos la historia, la segunda parte de Hidrovía Paraná-Paraguay. Habíamos quedado en el comienzo de la historia de toda la defensa de nuestro río Paraná, de todos los ríos interiores, en la llamada Guerra del Paraná, y habíamos comentado la vuelta obligada, ¿no?, en 1845. Unos meses después se presenta la Batalla del Tonelero, 50 días después de la Batalla de la Vuelta Obligado. También Lucio Mansilla atacó a los buques enemigos en el paso del Tonelero entre Ramallo y San Nicolás y les causa enormes averías. Después viene, curiosamente, la Segunda Batalla de San Lorenzo, también en enero de 1846, le podemos agregar 10 días más, al mando también de Mansilla, contra la escuadra anglo-francesa que mantenía bloqueado el acceso a los puertos del Río de la Plata y el Río Paraná. Después de la batalla de Tonelero, Mansilla se dirigió a San Lorenzo, donde ubicó ocultos los cañones y los soldados frente a las barrancas del Río Paraná, y cuando todo el convoy de los enemigos se encontró frente a la posición de las fuerzas argentinas, ordena fuego y logra que los buques mercantes escaparan desmantelados. Y tan solo 5 meses después de la segunda batalla de San Lorenzo se libró la batalla de Punta Quebracho, el 4 de junio de 1846, localidad al norte de Rosario en Santa Fe, y nuevamente es Mansilla quien se esconde en lo alto de una barranca a pesar de las heridas que ya venía recibiendo en las otras, en las batallas anteriores. Y en diciembre de 1851, Mansilla libra la batalla de Paso del Tonelero, donde ataca 7 barcos invasores brasileños que remontaban el Paraná. Estos logran pasar, pero con muchas bajas. O sea, siempre tuvimos que cuidar ese perfil de nuestros ríos. Todas batallas, las que acabo de contar, donde murieron conciudadanos argentinos que creían en la soberanía de nuestra patria. Esta zona maravillosa natural que tenemos y que hemos tenido que defender con tanto ahínco y con tan pocas armas, finalmente se nos escapó de las manos. O mejor sería afirmar, hubo quienes la regalaron graciosamente, penosa situación que llega a nuestros días. Veamos por qué digo esto. En 1969, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron en Brasilia el Tratado de la Cuenca del Plata, el primero que les hablé la semana pasada, a través del cual se acordó promover programas, estudios y obras en áreas de interés común y la adopción de medidas para fomentar la navegación fluvial. 18 años más tarde, en 1987, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los cancilleres de los países de la Cuenca del Plata aprobaron la resolución y declararon de interés prioritario el desarrollo del sistema Paraná-Paraguay. Las reuniones se enfocaban en la búsqueda para identificar las opciones más adecuadas para el desarrollo de esta hidrovía como corredor de transporte regional y columna vertebral de integración. La vía navegable troncal hidrovía es una ruta fluvial de especial extensión que permite la salida hacia el océano a distintos tipos de embarcaciones de carga. Su traza se encuentra expresada parcialmente en los ríos Paraná, Paraná de las Palmas y Río de la Plata, constituyendo un cauce de salida de aproximadamente el 80% de la exportación nacional. Es así que en 1993 el gobierno nacional de Carlos Menem decidió concesionar el dragado desde Santa Fe a Puerto General San Martín, cerca de San Lorenzo, de una profundidad de 22 a 32 pies, a través de un llamado a licitación pública en el que resultó adjudicado en 1995 el consorcio formado por la empresa belga Jan de Nul y la firma local EMEPA. Estos constituyeron la sociedad concesionaria denominada Hidrovía Sociedad Anónima, que comenzó a operar contando inicialmente con un subsidio del Estado Nacional, escuchen esto, de 40 millones de dólares anuales durante 8 años. ¿Por qué no lo hicimos nosotros? La vía navegable troncal se conforma de tramos donde la vía navegable tiene profundidad natural y otros tramos donde la profundidad es artificial por intervención del dragado. Prevé rutas de circulación principal y secundaria. Según estudios realizados por el Banco de Desarrollo de Latinoamérica en el año 2016, el modo hidroviario de transporte resulta más eficiente frente a modos terrestres, por ejemplo, el costo tonelada kilómetro. Y apelando a una analogía, se habla de una especie de autopista que corre sobre el agua. Conecta los puertos de Gran Rosario con la salida al océano y por ella se trasladan 2 de cada 3 dólares que ingresan al país por vía comercial. Comprende transportes internacionales agrícolas, minerales, combustibles, contenedores, automóviles, transbordos y de cabotaje, mayormente combustibles y en menor grado fertilizantes. Es una empresa belga, Jan de Nul y EMEPA, empresa perteneciente a Gabriel Romero, empresario ferroviario muy cercano a Raúl Alfonsín, personaje hoy arrepentido, que declaró haber pagado una coima de 600 mil dólares para lograr el decreto y quedarse con la hidrovía junto a la empresa belga. Más horror imposible. La importancia de la hidrovía a nivel económico es el tramo Puerto San Martín, al norte de Rosario, hasta el mar. Se realizó allí una tarea de dragado para permitir el ingreso de los buques oceánicos, que trasladan, por supuesto, soja y sus derivados, principal producto de exportación argentino, desde los 90. Hay un problema ambiental porque no se realizaron los estudios correspondientes para conocer el impacto de una tarea como el dragado extendido. Y uno de los riesgos más trascendentes que puede traer aparejado el proyecto hidrovía es la paulatina desecación del gran pantanal matogrosense, el mayor humedal del planeta. La licitación privada lleva ligada a la cuestión de los controles. La concesionaria cobra las tasas en los puertos y luego informa al Estado. Nadie controla lo que pasa en los puertos. Hay instituciones estatales que debieran hacerlo y no lo hacen. La soberanía argentina termina donde empiezan los puertos. El 30% de lo que se produce se exporta en negro. El problema es que el Estado argentino desconoce las toneladas que se exportan. El debate sobre qué hacer con la hidrovía es una interna del gobierno. Por supuesto, las empresas y la oposición abogan por la no intervención del Estado. Actualmente es un servicio concesionado de obra pública, mediante cobro de peaje, para el mantenimiento de las profundidades previstas en el pliego de la concesión, mediante dragado y su respectivo balizamiento para delimitar el canal y brindar seguridad de la navegación. La concesión vigente, válida por 26 años, y en manos de Hidrovía Sociedad Anónima, consorcio que ya les dije, formado por una empresa belga y la argentina EMEPA, termina a fines de agosto del 2022, ahora no más, abriendo la enorme posibilidad de recuperar, sin deber de indemnizar, el manejo de lo que se comercia a través de nuestros ríos. Actualmente genera ingresos promedio de alrededor de 190 mil millones de dólares al año. Recuperar, federalizar los tramos que unen al país entero, balizar y dragar con tecnología y personal argentinos, es una tarea pendiente. La semana que viene, Canal Magdalena. Un abrazo. No debí pensar jamás. En Más Vale Magazine. Lograr tu corazón. Sin embargo, te busqué. No nos interesan los rankings. Hasta que un día te encontré. Y con mis besos te aturdí. No nos interesan los 40 principales. Sin importarme que eras buena. Mi ilusión fue de cristal. La música que nos gusta. Se rompió cuando partí, pues que nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. Porque sí. No te olvides de mí. Bueno, nos quedan apenas unos minutitos, nada más que para, qué sé yo, para despedirnos, creo, porque me quedó acá en el tintero un tema, pero es tan grande, tan serio, que de verdad, les confieso, me parece que en apenas estos poquitos instantes que nos quedan del programa, me parece que no me da muchas ganas tocarlo. El tema es ni más ni menos que la masacre de Avellaneda, de la cual este 26, que es ahora, hoy es 23, 24, 25, el domingo 26, se cumplen 20 años. Es un tema demasiado serio, demasiado grande, demasiado doloroso. Así que les propongo, de verdad, les propongo que lo tratemos la semana próxima, el jueves que viene. No sé si Oscar va a estar acá en Buenos Aires o no, pero esto del federalismo de Más Vale Magazine me parece que empezó a gustarme, porque sale bien, Oscar salió bien. Ahora no sé por dónde anda, porque el operador Nacho intentó comunicarse con él, pero bueno, no atiende el teléfono, así que no sé por dónde anda. No voy a decir algo que no corresponde. Yo creo que dijo, me pagaron por dos bloques nada más. Así claro, que, claro, claro. No sé por qué, porque él es el que siempre ha cobrado todo, Nacho. Yo soy la que no cobro nunca nada. Pero bueno, él cobra. Desde en esta radio y en la siguiente, en la anterior también, y en la anterior también. Yo era una mera empleada en negro. En negro no, ad honorem, ad honorem. Todo esto es un chiste, por favor, no lo tomen en serio ustedes. ¿O no será que te gustó el micrófono para vos sola, capaz? No, bueno, te juro que no me disgusta, ¿eh? No, para nada. En realidad no me disgusta el micrófono. No hago ni un solo comentario más porque me voy a poner colorada. No. Estoy grande, Silvia, estás grande. Así que no va, este tipo de comentarios no van. Bueno, después de esta cháchara y siendo las 19:50 casi, nos vamos a dejar con un abrazo fuerte, grande, como siempre, con las gracias más grandes todavía de que nos hayan acompañado las 2 horas. Y seguramente Nacho va a poner un buen tema musical que espero que les guste a cada uno de ustedes. Gracias a todos ustedes, a todos, a los que nos mandan mensajitos, a los que nos escuchan y no nos mandan mensajitos. Sabemos que están del otro lado. Los presentimos, de verdad, los presentimos. Así que gracias y hasta el jueves. Voy a ver si puedo correr mañana, silbándome la espalda o mirarme las burbujas. Tengo que aprender a volar. Radio Monk. El aire se crea.